Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. General Motors anunció sus planes de eliminar 25.000 puestos de trabajo en Estados Unidos en los próximos 4 años y cerrará las puertas de una cantidad aún no especificada de plantas. Los inversores de Wall Street respondieron favorablemente a la noticia, ya que el precio de las acciones de la compañía aumentó de inmediato. Por primera vez desde la Guerra Fría, el gasto militar mundial excedió el billón de dólares el pasado año. Hasta el momento, Estados Unidos es responsable de casi la mitad del gasto militar del mundo. Esta información surge de un nuevo informe del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, o CIPRI por sus siglas en inglés. Mientras tanto, una nueva encuesta revela que por primera vez la mayoría de los estadounidenses no sienten que la guerra de Irak haya logrado que Estados Unidos sea un país más seguro para vivir. La encuesta realizada por el Washington Post y ABC News descubrió que el 75% de la población del país cree que el número de bajas estadounidenses en Irak es inaceptable. Casi 1.700 soldados estadounidenses murieron desde que comenzó la guerra y el martes se anunció la muerte de 3 soldados más en Tal Afar. En el Capitolio, la Comisión de Inteligencia del Senado se reunió el martes en secreto y aprobó nuevas ampliaciones a la Ley Patriota para permitir al gobierno que reúna en forma secreta expedientes sin orden judicial o citación del gran jurado. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el proyecto de ley le otorgaría poder unilateral al gobierno para permitir que agentes confisquen archivos personales de instituciones médicas, bibliotecas, hoteles, vendedores de armas, bancos y cualquier otro comercio sin que existan hechos que vinculen esos archivos con una actividad delictiva o un agente extranjero. Mientras tanto, el expresidente Carter fue el último funcionario que exigió al gobierno de Bush que cierre la prisión militar en Bahía de Guantánamo, al igual que otras cárceles en el mundo. Naciones Unidas estima que 3 millones de niños morirán de hambruna en África subsahariana como consecuencia del incumplimiento de la comunidad internacional de su promesa de ayuda. Mientras tanto, el presidente Bush y el primer ministro británico Tony Blair anunciaron el martes una propuesta que podría eliminar las deudas de 33 naciones africanas. De todas formas, Bush se negó a cumplir con el pedido de Blair de duplicar la ayuda a las naciones africanas. En Bolivia, continúan las protestas masivas dirigidas por grupos indígenas para la nacionalización de los hidrocarburos. El saliente presidente Carlos Mesa pidió anoche que se realicen de inmediato elecciones generales para elegir a su sucesor. Señaló que el país está al borde de la guerra civil y agregó que al realizar las elecciones evitaremos la pérdida de vidas humanas y la violencia que nos afecta a todos. Más temprano, decenas de miles de manifestantes desbordaron las calles de La Paz, mientras que soldados con rifles patrullaban las calles por primera vez desde que comenzaron las protestas masivas. En Madrid, un juez español anunció su intención de interrogar a 3 soldados estadounidenses vinculados a la muerte del periodista español José Couso en Irak. El 8 de abril de 2003, un tanque estadounidense abrió fuego en un hotel palestino en Bagdad, asesinando a Couso y a su compañero camarógrafo, Taras Prostyuk. Un informe del Pentágono sobre el incidente concluyó que las fuerzas dirigidas por Estados Unidos no son culpables ni actuaron con negligencia. Si bien no se presentaron cargos contra los soldados en España, se los considera sospechosos por crímenes contra la comunidad internacional. El New York Times informó que un funcionario de la Casa Blanca, que antes encabezaba la lucha de la industria petrolera contra los límites a los gases de efecto invernadero, editó informes sobre cambio climático para minimizar la importancia de la relación entre las emisiones y el calentamiento global. El funcionario, Philip Coney, es el jefe de personal del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca. Antes de ingresar a la Casa Blanca en 2001, era lobista en el Instituto de Petróleo de Estados Unidos. En una maniobra sorpresiva, el Departamento de Justicia disminuyó en forma drástica la cantidad de dinero que pide a las tabacaleras para los programas antitabaco como parte de un trato para solucionar el caso de estafa y conspiración más grande de la historia de Estados Unidos. El Washington Post informó que se esperaba que el gobierno exigiera 130 mil millones de dólares. Sin embargo, está pidiendo solamente 10 mil millones. William Core, director de la campaña por niños libres de tabaco, expresó que parece una decisión política el tener en cuenta los intereses financieros de las compañías tabacaleras en lugar de la salud de 45 millones de fumadores. En Etiopía, la policía baleó al menos 11 personas durante protestas estudiantiles contra las elecciones del mes pasado. Cientos de manifestantes fueron arrestados en los últimos días y el gobierno prohibió protestas por 30 días tras las elecciones del mes pasado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 330 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos, a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.